Hola a todos, esto es Australiando, mi podcast desde Australia, y yo soy Gabriel Biso. Bueno, hoy voy a agradecer lo primero unos comentarios que ayer se me quedaron en el trastero. Uno de ellos es de Esther, de la morenita, como se hace llamar en iVoox. Bueno, ese es su nick, no es que le llame yo así. Además, no la conozco, no sé si es morena. Que comenta en el segundo episodio que grabamos los cuatro podcasts, haciendo el sueco, un minuto en Nueva York, Swiss Spain y yo, diciendo vaya cuarteto, así da gusto. Bueno, pues muchas gracias, Esther. Y luego tengo también algunos que me había dejado en el tintero en el blog, pues de mis amigos Antonio y Carlos, acerca de, bueno, pues varias cosas. Acerca de, bueno, pues cómo estoy afrontando yo la mudanza, aquello que os contaba de la pirámide de Maslow, también acerca de las tarjetas de identidad y demás. Un abrazo y gracias desde aquí. Y luego también, pues en el último episodio, en el de la piscina de Sydney Norte, Emilio Burillo Sánchez Rey, comenta que tiene un poco de envidia por la piscina porque, bueno, pues él solo puede nadar en una de 20 metros. Yo desde aquí, o sea, 20 metros está bastante bien, ¿vale? Yo cuando estaba en la universidad, esa era más o menos las dimensiones de la piscina que usaba para nadar, y ahí se puede nadar. Donde no es practicable, que no es una cosa práctica, yo creo que es muy poco práctica, es por ejemplo la piscina que tiene mi edificio, que también está, o sea, se puede bajar y nadar y es climatizado, o sea, no es como las piscinas de a lo mejor Madrid, que solo funcionan en verano, las de las comunidades de vecinos, aquí se puede bajar, pero es que debe medir 10 metros, entonces pues bajas y sí, o sea, son muy pequeñas, no puedes hacer la típica voltereta para dar la vuelta, cosa que, bueno, que yo no sé hacer. O sea, entonces, bueno, pues imaginaos el tiempo que se pierde, ¿no? 20 minutos dentro de lo que cabe, pues está muy bien. Yo, por ejemplo, por temas de horario en Madrid, ni siquiera tenía eso. O sea, que, bueno, que sí, que 50 metros y con esas vistas y demás, pues está muy bien, pero 20 metros pues tampoco está mal. Hay cosas peores, y todo sea por la salud. Bueno, pues ya llegando al meollo del episodio, de lo que os voy a hablar hoy es de pues un hecho que me llamó bastante la atención, que no me esperaba, no me había informado tampoco, y es que pues hay muchísimas personas sin techo en Australia. O sea, me fui dando cuenta a medida que pasaba por la ciudad, veía más y más personas acostadas en la calle, pero acostadas directamente o sentadas pues con enseres alrededor. Incluso llegué a ver pues un pequeño campamento en una esquina de una calle comercial con sillas, alguna mesita, colchones y mochilas, ¿no? Como si esas personas fuesen con un equipaje a cuestas. Y bueno, pues me llamó la atención, tenía pendiente investigarlo un poquito y de eso es lo que os voy a hablar hoy, ¿vale? Resulta que ahora mismo uno de cada 200 australianos, uno de cada 200, es decir, es un montón de gente, o sea, son ciento y pico mil personas de 23 millones, pues más o menos es esa proporción. Pues no tiene casa o es lo que en España conocemos como un sin techo. Aquí la Oficina de Estadística de Australia define como un sin techo una persona que no tiene un refugio adecuado o que vive en un refugio que está sobrepoblado, es decir, con demasiadas personas, más personas de las que ese apartamento, esa vivienda, ese refugio ha sido pensado, que no dispone de un alquiler o a un determinado tiempo vista, es decir, por ejemplo, pues una persona que la van a desahuciar porque está en una casa y no puede permitirse un alquiler de los que, pues imaginaos, ¿no? Una situación equivalente en España. Pues estas personas mayores que tienen un alquiler a un precio muy bajo y por lo que sea ese edificio lo van a tirar o se tienen que ir y pues con su poder adquisitivo no pueden hacer frente a un alquiler de los que dijéramos podrían ser estándares, ¿no? En ese momento. Personas que viven en un albergue, o sea, que solo tienen una cama, que solo pueden ir allí a dormir. Personas que viven en la calle, en tiendas de campaña o que duermen al raso. personas que viven en casas públicas de acogida o que les acogen familiares o amigos y otras situaciones del estilo. Bueno, estas personas, la distribución de estas personas de una de cada 200 es un 44% de mujeres, un 56% de hombres. Y hay unos 17.800 niños en total en estas condiciones, de los cuales se sabe que alrededor de 400 no tienen sitio para dormir. O sea, que duermen al raso, menores de 10 años. ¿Vale? Y dentro de lo que es Australia, la tasa más alta, con una diferencia brutal, es el territorio del norte. ¿Vale? Sabéis que bueno, pues Australia es una federación de diferentes estados. Bueno, una federación... No sé si es una federación como tal, la forma de organización territorial, pero son 6 estados y bueno, pues el más afectado por estas condiciones es el territorio del norte. Bueno, aquí es, o sea, es una proporción muy alta y en realidad llama la atención. O sea, tú vas por la calle, los ves y no es que veas uno de vez en cuando, sino que a lo mejor te das un paseo por el centro de Sydney y por los barrios más concurridos. Y no ves uno ni dos, sino que llegas pues, a ver pues, media docena o incluso una decena. O sea, realmente esa proporción de uno entre 200 es algo que se nota, pero de una forma muy, muy, muy sustancial. Existen varias políticas públicas del gobierno para hacer pues alojamientos asequibles, etcétera, etcétera, y tratar de paliar un poquito esta situación, porque además, bueno, pues estas personas, entre las situaciones que se tienen registradas las causas de esta situación de no tener casa, están cosas bastante graves y bastante traumáticas, como puede ser violencia de género o maltrato familiar o cosas así. O sea, gente que se ve desesperada, se va, no tiene a dónde ir, no es independiente y acaba viviendo en la calle. Entonces, pues hay bastante actividad alrededor de esto, bastante política por parte del gobierno. No he andado en eso, a lo mejor otro día, pues, si os parece interesante, pues puedo buscar más datos. Pero lo que sí hay también son pues organizaciones que a lo mejor no resultan familiares de ver en otros países o incluso, como os contaré después, de ver en la pantalla. Una de ellas, de las que os quiero hablar hoy, es The Big Issue. The Big Issue es una organización sin ánimo de lucro que está presente en muchos otros países, países que tienen relación de alguna forma con el Reino Unido, en Inglaterra y en todos los países del Reino Unido, pues allí está. Y es una organización que proporciona trabajo a personas en riesgo de exclusión social, en este caso vendiendo una revista por la calle con un chaleco reflectante que pone pues The Big Issue. The Big Issue es como si dijéramos el gran número, la gran entrega, ¿no? De una revista. Y yo, por ejemplo, lo conocía de antemano. Yo nunca he estado en Inglaterra más allá de una semana que estuve por allí de trabajo y que realmente no vi mucho más que la pantalla de un ordenador y la habitación de un hotel. Lo conozco porque cuando venía en avión, esas 27 horas del infierno, bueno, pues tenía una de estas pantallas personales donde poder ver películas y así conocí una película que viene de un libro que se llama Un gato callejero llamado Bob, A Street Cat Named Bob. Es una película que, como os decía, viene de una novela que está, bueno, una novela no, un libro que escribió James Bowen acerca de su vida, ¿vale? James Bowen es un hombre que pues tuvo problemas de drogadicción y como parte de la desintoxicación y el posterior así reinserción social, pues entró en The Big Issue a trabajar. No le iba muy bien, no se centraba, estaba entrando y saliendo de esa situación, incumpliendo los pactos con los agentes sociales que le estaban ayudando, hasta que pues un gato callejero se cruzó por su camino, se hicieron amigos y de alguna forma pues esa pequeña responsabilidad que ya veis vosotros, ¿no? Un gato callejero tampoco es algo que te exija demasiada dedicación, pero de alguna forma le ayudó a centrarse, salió adelante, escribió su historia, la vendió, no se hizo rico, es decir, él sigue en The Big Issue trabajando y además sigue llevando al gato con él. Porque, bueno, al final lo que ocurre y lo que cuenta un poco en la película de la relación de estos dos personajes es que el gato pues siempre iba con él, era característico el vendedor de Big Issue con el gato. El gato está acostumbrado a ir en los hombros de James por la ciudad, lo podéis ver tocando la guitarra con el gato en los hombros, el gato con su correíta y demás, haciendo trucos a la gente, porque es un gato que si le pones la mano así como para chocar esos cinco, pues te da con la pata. O sea, es un bicho que es muy simpático. Si os gustan los animales y tenéis simpatía por los gatos, como es mi caso, yo siempre de pequeño pensé que los gatos no me gustaban hasta que un gato me demostró lo contrario y acabamos siendo muy amigos, pues yo creo que es una película que os va a gustar y además es una historia real. Está ambientada en Londres, está protagonizada por... A mí me sonaba la cara, pero resulta que es el hermano gemelo. No sé si habéis visto esta serie Penny Dreadful. Es una serie de, bueno, pues una mujer que tiene poderes o digamos una percepción así un poco más extrasensorial y está ambientada en la Inglaterra decimonónica, pues con todos los monstruos alrededor, que si los vampiros, Frankenstein y demás. El hermano gemelo del protagonista, que el protagonista se llama Luke Treadaway, no sé si se pronuncia así. Treadaway, es el que hace el doctor Frankenstein en esa serie, ¿vale? Entonces yo pensaba que era el mismo actor, pero no, son dos y son gemelos. Bueno, un fallo que puede tener cualquiera y bastante, bastante explicable. Pero lo bueno es que el gato es Bob, es el mismo, o sea, es el gato de James Bowen y ahí podéis ver pues cómo se comporta con la gente, cómo interactúa con el protagonista. Es bueno, es una historia. Yo supongo que no sería exactamente así, no he leído el libro, pero la película está bastante bien. La podéis ver si queréis ver un poquito el funcionamiento de esto en el contexto de una historia real, cómo es The Big Issue, además de visitar los enlaces que os voy a poner en las notas del episodio. Es una película que os recomiendo ver. Y por hoy nada más. Puede que no sea el último episodio en el que hable de este tema, pero de momento lo que os voy a dejar es una página de una organización que se llama... Esperad que la tengo por aquí. No la tengo por aquí. Sí la tengo por aquí. Es, bueno, Homelessness in Australia, ¿vale? De la organización Homelessness Australia. Os voy a dejar una página con un montón de infografías donde si queréis más datos os podéis ver. Y bueno, no descarto en algún momento volver sobre este tema, porque ya os digo, o sea, es una cosa que en el momento que dices, bueno, estoy en una nueva ciudad, voy a pasear a ver qué se cuece por aquí, te llama la atención porque es algo que ves no en cada esquina, pero cada tres esquinas, vamos a decirlo. Hay de estas personas que duermen en el vestíbulo de la estación de Wynyard, por ejemplo, ¿vale? Y hay personas que, pues, si sales de casa por la mañana temprano para ir a trabajar, pues te las encuentras durmiendo siempre a la misma persona en la misma esquina. Es decir, es algo que está ahí y se ve, quieras o no, lo vas a ver. Entonces, bueno, pues conviene también, no solo... A ver, esto también viene porque... Seguro que Australia ha salido más de una vez en Madrileños por el Mundo o cosas así. Y yo son programas que no veo porque pienso que no enseñan todo lo que hay en esos países. Solo enseña una parte de esos países y suele ser la parte buena, ¿no? ¿Vale? Las caras buenas, no sé. A mí siempre me pareció que de alguna forma estaban fomentando la migración durante la crisis. Nunca me parecieron programas buenos, vamos a ponerle muchas comillas, pero nunca me parecieron programas buenos. Entonces no creo que esto os lo fueran a enseñar en ese tipo de programas. Entonces, bueno, por eso también, como mi pequeño granito de arena a que todo el mundo, a que se sepa todo, tanto lo bueno como lo malo, pues me apetecía comentarlo. Ya por hoy ya me despido. Recordad que me podéis dejar vuestros comentarios en el blog en australiando.es y en cualquiera de mis redes sociales. En la que estoy más activo es en Twitter, donde soy @gbisoc, y también mi Telegram está en abierto y es el mismo nick, @gbisoc. Hasta luego.